RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Es 29 de abril, es lunes y continúa el tiempo inestable y lluvioso en el este de la península y en las Baleares. En esta zona, además del país, puede caer tormentas. El Palacio de la Moncloa no ha anunciado todavía a qué hora comparece el presidente del gobierno. Desde luego para dejar clara cuál es su decisión. El Ejecutivo espera a Pedro Sánchez, su partido también, los socios de legislatura y la oposición, porque si dimite, si convoca elecciones, si designa un candidato o candidata a la presidencia, o si se mantiene, pase lo que pase en este lunes, la política en España no va a ser igual. Es la primera ocasión en la que un jefe del Ejecutivo pone en pausa su agenda, abre un periodo de 5 días de reflexión y valora abandonar el cargo. El ministro de Transportes asegura que Sánchez está tocado porque la derecha ataca a su esposa sin pruebas para derribar al gobierno. No hay límites, dice Óscar Puentes, y señala directamente al líder del PP. Soy de los que cree firmemente, y desde luego esperamos una explicación del señor Feijóo, que él hoy está detrás de la estrategia para socavar la vida personal y familiar de Pedro Sánchez. Y acusa a Feijóo de querer ocultar los movimientos del Ministerio de Interior en la etapa de Rajoy en 2014 para investigar con Villarejo al suegro del presidente del gobierno actual. Núñez Feijóo asegura que, decida lo que decida Sánchez, ya no representa el futuro de este país. No habrá épica en la dimisión, ni habrá heroicidad en la resistencia. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y en las calles de Madrid, frente al Congreso, concentración impulsada por Más Madrid para pedir a Sánchez que no abandone el Ejecutivo. Los concentrados allí clamaban contra una derecha, sostienen que juega sucio para estar en el poder. Así iniciamos el lunes, el 29 de abril, un día importante para la política, para la vida institucional del país. Hola, Lalo Tovar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y es una mañana en la que hay más noticias. El mundo sigue girando, como decimos aquí en la pública, en la radio pública. En Euskadi, primeras reuniones formales entre el PNV y el PSE para renovar la coalición del gobierno. Sería el tercer ejecutivo conjunto y se da por hecho. Pero ahora buscan nuevo encaje, leyendo los resultados de las elecciones del 21 de abril. El PNV ha perdido 4 escaños, el Partido Socialista de Euskadi ha sumado 2 y estos quieren reequilibrar, quieren más consejerías. Planea sobre todo la de salud, uno de los asuntos principales de la campaña. Así que hoy primera cita, de un lado Ortuzar y Pradales, inminente lendakari, y por el otro el socialista Andueza. Es lunes, es 29 de abril, día de cifras, a las 9, IPC adelantado. Sabremos si sigue subiendo o no, porque en marzo escaló 4 décimas, hasta el 3,2%, por el precio de los combustibles y el de la electricidad, ya sin ayudas públicas. Y desde hoy también, ya Lalo, se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la renta. Llamada del funcionario para que nos eche una mano, nos vaya guiando, se puede solicitar a través de la web, de la agencia tributaria, de la aplicación móvil o también llamando directamente por teléfono. En un mes comenzará el plazo para la cita presencial. Elena Llanes, muy buenos días. Hola, buenos días. En el Cairo, la delegación de Hamas va a estudiar la propuesta de Israel para poner fin a la ofensiva sobre Gaza. Y lo previsible es que hoy dé a conocer su postura. De momento, pocos detalles sobre la propuesta israelí. Egipto asegura que contiene muchas demandas de Hamas y algunos miembros del grupo islamista ven el texto con buenos ojos. Pero para conocer la decisión final todavía queda. Estamos hablando de un posible alto el fuego temporal a cambio de la liberación de rehenes. El acuerdo pospondría también la insistente amenaza de Israel de entrar por tierra a Rafah. En el Cairo, hoy el análisis de Hamas y su previsible respuesta, mientras en Tel Aviv, el primer ministro israelí sigue enfrentando las presiones internas y externas. Sus aliados internacionales le piden contención, sus socios de gobierno, que no renuncie a la operación terrestre sobre Rafah. Y en México, Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Acaba de terminar el segundo gran debate electoral de camino a las elecciones del 2 de junio, acusaciones directas con la sombra del narcotráfico. El crimen organizado es uno de los grandes problemas que sufre el país y la candidata del principal partido de la oposición, Xóchitl Gálvez, no ha dudado en utilizarlo contra el oficialismo. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. Ataques a la que es la gran favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, que le devuelve el golpe. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. el Partido Acción Nacional, que integra la coalición no oficialista y que ocupó el poder durante más de una década. Y otra cita destacada del exterior, Lalo, en Alemania comienza el juicio contra 9 miembros de la ultraderecha acusados de organizar un golpe de Estado. Grupo Ciudadanos del Reich, querían derribar el sistema alemán y volver a su época más oscura. ¿Y qué sabemos más? Pablo Herrero, buenos días. Buenos días, todo como parte de un plan que incluía infiltrarse en el Parlamento del país y arrestar a algunos de sus miembros para lograr un cambio de sistema en todos los niveles. Todo por un convencimiento de que la República Federal estaba gobernada por miembros de lo que ellos llamaban Estado Profundo y del que buscaban liberar al país. Entre los 9 miembros que se sientan hoy ante el juez se encuentra el que, según sus planes, iba a ser el nuevo jefe del Estado, y a todos se les acusa de pertenencia a organización terrorista y conspirar para preparar un hecho constitutivo de alta traición. Un proceso que empieza en Stuttgart y que es el primero de los 3 juicios pendientes que tiene este grupo ultraderechista. Juicios en los que esa ideología ultra también va a ser uno de los temas a analizar por el tribunal. Y de nuevo en nuestro país despedimos otro fin de semana en el que hemos tenido que mirar mucho al Atlántico. Hasta la noche a Canarias han llegado hasta 4 pateras con 220 migrantes. 2 de ellas a Gran Canaria y otras 2 a El Hierro. En una de ellas, de las que han llegado al Hierro, a bordo iba un bebé de apenas unos meses. Y en los deportes, los nombres propios del lunes son Luis Rubiales, Rafa Nadal, Alex Carazo. Comenzamos con el expresidente de la Federación de Fútbol, hoy en el banquillo. Buenos días. Buenos días. Se trata de la investigación por posibles irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol. El expresidente del organismo, Luis Rubiales, declara a partir de las 10 de la mañana en el juzgado número 4 de Majadahonda. Esta noche se disputa el último partido de la jornada de Primera División, el Barcelona-Valencia. Y en tenis, Rafa Nadal se enfrenta a partir de las 4 de la tarde al argentino Cachín por una plaza en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. Y este lunes 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Más allá de su representación artística, del espectáculo que la rodea, la danza también tiene una aplicación terapéutica. Practicar esta disciplina nos ayuda a mejorar nuestro día a día. Es el caso, por ejemplo, de varios pacientes de Parkinson que ya han notado un efecto positivo en su vida. Con ellos ha estado nuestra compañera Olga Baeza. Buenos días, Olga. Hola, muy buenas. Un día como el de hoy merece la pena fijar la mirada en la capacidad transformadora de la danza, que es exactamente lo que ocurre cuando se empieza a aplicar en enfermos de Parkinson. 1 y 2, espero, izquierdo. Ana María de la Orden tiene 70 años, hace 10 que padece la enfermedad y 8 que acude a las clases de danza de la Asociación de Parkinson de Móstoles. Aunque los Parkinson somos muy bien más rígidos, pero sí vamos un poco cogiendo un poco elasticidad. Ahora nos dice, pues levantar esta pierna o levantar la otra, ahora taconear, aunque nos cuesta mucho. ¿Y para qué sirve en el día a día ese taconeo? ¿Para subir mejor las escaleras, por ejemplo? Porque así vas levantando primero una pierna, luego la otra, y poco a poco es, ¿cómo te diría yo?, como cuando vas zapateando, haces un movimiento, no de danza, pero sí parecido. Hasta su enfermedad, Ana María no había bailado en la vida. Tampoco Luis, de 66 años. Nunca. Yo tenía incluso broncas con mi mujer, porque no solía ir a bailar. Ella sí le gustaba, yo no. Pero ahora está encantado. Estoy totalmente seguro que si no estuviera aquí, yo no estaría como estoy ahora mismo. El papel de la danza en enfermos de Parkinson es algo por lo que César Casares, presidente de la Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid, lleva apostando desde hace años. Mejorar coordinación, encadenamiento de movimientos, equilibrio. Por eso en un día como el de hoy, ¿cómo no íbamos a subrayar la capacidad de la danza para hacer nuestra vida mejor? Notas de voz al WhatsApp al 620575712. Estamos en @lasmañanas_RNE. La mañana viene interesantísima, de estas importantes, para estar pegada a la radio. Para estar pegado a la radio. Así que se lo vamos a contar aquí, en la antena de Radio Nacional de España. 6 y 9, 5 y 9 en Canarias, 29 de abril. Y ahora la actualidad de la mañana con Lalo Tobar. Radio Nacional de España, la que quieres. Cualquiera se puede poner delante de un micrófono y hablar horas y horas sin decir nada. Nada. Ahora mismo a nuestro alrededor hay una durísima batalla. Un periodista tiene que buscar la verdad. La batalla por el control de esta región se recrudece en... Máster de radio, audio digital y podcast. Aquí hoy la ciudad vieja de Jerusalén está prácticamente vacía. Universidad Complutense y Radio Nacional. 35 años formando profesionales. ¡Apúntate! RTV, la que quieres. España a las 6. España a las 6 y 10, a las 5 y 10 en Canarias. El nombre más coreado del fin de semana. Y entonces, Pedro, ¿qué? El ministro del Interior entiende que el presidente no va a dimitir, porque... porque él lleva muchos años actuando, pensando en la sociedad española. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, propone hacer de la necesidad virtud, que la reflexión del presidente contagie a toda la sociedad. Invitaba al presidente a hacer una reflexión individual y una reflexión colectiva, que ha llegado el momento de hacerla y yo creo que la sociedad merece la pena que la hagamos con tranquilidad y con sosiego. Y luego está el ministro de Transportes, Óscar Puente. Es el puto amo. Porque tiene autonomía, porque tiene discurso, porque se le respeta, porque habla inglés. Pendientes de la voz del presidente. Hoy, es verdad, más de lo habitual, porque sobre sus palabras se van a construir los próximos días, los días de la política y las instituciones españolas. Una cuestión de confianza configurará las siguientes jornadas en el Congreso de los Diputados. Preguntaría a Pedro Sánchez a la Cámara si sigue contando con su respaldo mayoritario. Una dimisión provocará que alguien asuma la presidencia interina hasta unas próximas elecciones. Un adelanto electoral se quedará en anuncio, en intención, porque para convocarlo hay que esperar hasta el 29 de mayo, justo cuando se cumple un año de la última disolución de las Cortes, pero eso sí sentará las bases de las semanas que vienen. Así que todo el mundo pendiente de ese atril al que Sánchez se va a asomar para compartir su decisión. Luis de Benito, el respaldo de Sánchez, en todo caso, sonoro este fin de semana. Bajo el lema "Por amor a la democracia", miles de personas recorrían el Paseo del Prado de Madrid hasta el Congreso de los Diputados. Convocados por la Asociación Universitaria La Plaza, ligada a Más Madrid, los asistentes han expresado también su apoyo al presidente del gobierno en una marcha con la que se pretendía denunciar supuestas estrategias destinadas a imposibilitar la labor de los gobiernos progresistas. Así lo denunciaba la ministra de Sanidad, Mónica García. Y lo que decimos es que se acabó, directamente se acabó. Se acabó esa deshumanización, se acabaron esos insultos en la calle, se acabaron esos insultos institucionales, se acabó ese bullying político, se acabó esa estrategia política, mediática y judicial de acoso y derribo. Argumentos compartidos por el diputado de Sumar, Íñigo Errejón, quien destacaba la activación ciudadana a raíz de lo ocurrido en defensa de la democracia. Esta no es una movilización por una persona, esta no es una movilización por un partido, esta es una movilización por el derecho a que la izquierda pueda gobernar en España, es decir, que haya democracia. Porque si no, lo que sucede es que en este país somos ciudadanos de segunda. Cuando gobiernan ellos, todo está tranquilo y resulta que cuando las urnas dan la razón a mayorías progresistas, entonces hacen que el ambiente sea absolutamente irrespirable. La manifestación concluía frente al Congreso con la lectura de un comunicado y proclamas de apoyo a Pedro Sánchez. La política española desayuna incógnitas y aún no sabe si almorzará, comerá o merendará certezas. Lo que parece claro es que sí que cenaremos todos sabiendo cuál es la decisión del presidente. Presidente amortizado, habla de él ya en pasado el líder del Partido Popular, María Luisa Moreno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, resta trascendencia a esa decisión y asegura que decida lo que decida, quedará marcado para siempre por haber traído, dice, decadencia y división. Después de todo este carnaval, no habrá épica en la dimisión, ni habrá heroicidad en la resistencia. Feijóo ha incidido en que Sánchez es un presidente dimitido desde el primer día de la legislatura. Para el líder del PP, Pedro Sánchez no es un presidente digno de España porque antepone los intereses generales a los suyos propios. Y era un presidente no digno de nuestro país desde el primer día porque arrebató la dignidad de nuestro país entregándosela a aquellos partidos que no creen en nuestro país. El líder de los populares ha pedido a los ciudadanos que no se dejen embaucar y ha prometido derribar el muro que dice han construido para dividir España. Compás de espera, en todo caso. Y nosotros, Radio Nacional, pendientes para contarles. Es lunes, es 29 de abril. Y más del día. Primeras reuniones formales del PNV y del Partido Socialista de Euskadi para conformar un nuevo gobierno autonómico. Ya han sido coalición. Esta sería la tercera, de hecho. Pero el PNV ha perdido 4 escaños y el PSE ha sumado 2. Tienen 27 los primeros y 14 los segundos. Hay diferencia. Pero el PSE reclama más presencia en el Ejecutivo. Y en Navarra, cambio oficial ya en la presidencia de UPN, de Unión del Pueblo Navarro. Termina la era Esparza. Hoy estrena despacho Cristina Ibarrola, la exalcaldesa de Pamplona. Recordarán que fue destituida por la moción de censura que devolvió el bastón de mando de la ciudad a Joseba Asirón, de EH Bildu. Pamplona, Pachi Tiberio. Cristina Ibarrola ya es la nueva presidenta de UPN tras ser elegida con el 81% de los votos emitidos. Releva en el cargo a Javier Esparza, presidente durante 9 años. En la que considera nueva etapa de la formación regionalista, Ibarrola espera llevar a UPN al lugar que se merece y a la comunidad foral a ser pionera. Tenemos claro el objetivo, hacer de Navarra la región más próspera y con mayor bienestar de España y referente en Europa. Ante los retos del futuro, destaca que UPN no va a renunciar a sus objetivos. A ser el freno al nacionalismo, al retroceso, al populismo. No vamos a renunciar a gobernar Navarra. El nuevo vicepresidente de UPN es Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. Es lunes, es 29 de abril, es el último lunes del mes y también el primer día para pedir cita por teléfono para hacer la declaración de la renta. Raquel García. Día señalado en el calendario de la renta, desde hoy quienes quieran podrán solicitar la llamada de un funcionario para que les guíe y les ayude a confeccionar su declaración. Hay varios canales para pedir la cita, desde la web de la Agencia Tributaria, desde la aplicación móvil o llamando a alguno de los teléfonos habilitados. Uno de ellos es el 91-553-0071, lo vamos a repetir, es el 91-553-0071, funciona desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Se van a poder solicitar citas telefónicas hasta el 28 de junio, pero este servicio de asistencia no está disponible para todos. Por ejemplo, no lo pueden solicitar quienes superen los 65.000 euros anuales o quienes tengan 2 propiedades alquiladas. La siguiente fecha a tener en cuenta, 29 de mayo, cuando se abren las citas presenciales, mientras continúa la campaña por internet, y el día tope para presentar la declaración es el 1 de julio. Gracias, Raquel. Elena Llanes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Al menos sigue negociando, ¿no? Sí, hoy de nuevo la delegación de Hamas en el Cairo y sobre la mesa la propuesta de Israel. Pero hay más ingredientes. Netanyahu, el primer ministro de Israel, está en una pinza. Uno de sus ministros más potentes, el de finanzas, le exige que ordene ya la ofensiva sobre la ciudad de Rafah y le amenaza con dinamitar la coalición de gobierno. Y al tiempo, Netanyahu ha recibido otra llamada de la Casa Blanca. Sí, del presidente estadounidense, de Joe Biden. Con él, con Biden, Netanyahu ha hablado sobre todo de esa posibilidad de acuerdo para una tregua y también sobre ese punto que tanto Washington como Tel Aviv siguen priorizando, la liberación de rehenes. Biden, según la Casa Blanca, le ha trasladado a Netanyahu su oposición a una incursión terrestre de las tropas israelíes sobre Rafah. Y ahí entran las otras presiones, las presiones internas al primer ministro israelí. Porque, como dice el líder ultraderechista y miembro del gabinete de guerra, Bezalel Smotrich, avisa, sin invasión de Rafah, no habrá gobierno. Amenaza con dejar caer el Ejecutivo de Emergencia de Israel si Netanyahu renuncia a la entrada de sus tropas en el sur de la franja. Y esa posible tregua de 6 semanas, la propuesta que hoy analiza Hamas en Egipto, amaga con posponer esa operación terrestre. De nuevo, pendientes. Veremos de a quién escucha Netanyahu, qué prioriza, si la continuidad de su gobierno o la necesidad de mantener el apoyo estadounidense. Y pendientes también de Hamas, de lo que diga esa delegación desplazada del Cairo sobre la propuesta israelí para un nuevo alto el fuego temporal. De momento, líderes del grupo islamista le han dicho a la agencia France Press que a priori no ven problemas mayores en ese texto. más o menos medio minuto para las 6 y 20, para las 5 y 20 en Canarias, y se encuentra mucho mejor el Papa. Primer viaje en meses. Ha ido cerca, ha visitado Venecia y entre algodones, que tampoco conviene forzar. Pero sí es verdad, de viaje, Francisco. Corresponsal, Jordi García. Volvía a salir de Roma el Papa después de 7 meses en el dique seco de su último viaje. Su escapada a Venecia sirvió de test de cara a septiembre, a su viaje de 13 días al sureste asiático. Lo cierto es que llevaron al pontífice en volandas, del helicóptero a la silla de ruedas, de ahí a la lancha, escoltada por góndolas, y al carrito eléctrico para cruzar el Gran Canal, apenas poniendo el pie a tierra. Será seguramente el modelo a seguir para su ambicioso viaje a Asia. Y objetivo cumplido también con su visita a la prisión femenina de la Giudecca para ver el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arte, que está en la misma cárcel, y para apoyar in situ a las internas. Es una realidad dura. Hay problemas como el sobreafollamiento. La cárcel es dura, denunciaba el Papa, desde el hacinamiento a los episodios de violencia que producen, decía, tanto sufrimiento. Icónica también su misa en la Plaza de San Marcos ante unos 10.000 fieles. Allí pedía cuidar de una Venecia frágil, vulnerable al cambio climático y al turismo. Pedía Francisco una Venecia accesible a todos cuando apenas se acaba de poner en marcha el ticket de acceso de 5 euros. Bueno, le habrán invitado. Y hacía bueno en Venecia, que ya estamos al final casi en mayo. De hecho, ha terminado ya la temporada de esquí en Sierra Nevada. Redacción en Andalucía. Juan Leo, muy buena temporada. Algo más de 1.100.000 personas han pasado por la estación, 800.000 de ellos lo han hecho para esquiar. Un récord, a pesar de que las circunstancias meteorológicas han obligado al cierre durante 14 días. Jesús Ibáñez es el consejero delegado de Cetursa, la empresa pública que la gestiona. Ha sido una muy buena temporada y tiene importantes e interesantes proyectos para años que vienen para que la gente pueda seguir disfrutando de la nieve. Este domingo muchos han disfrutado de la última jornada de la temporada de esquí, algunos con muchos kilómetros de viaje para poder hacerlo. Bueno, yo soy de Valladolid, pues hemos hecho los casi 700 kilómetros que hay, pero ha merecido la pena. Aprovechando hasta la última bajada, el último día, y realmente que esto es increíble, está la nieve fantástica. Está siendo el mejor día. Impresionante. Hasta el último minuto. No nos echan de aquí, vamos. Mientras haya nieve, aquí estamos. La temporada ha sido además la de mayor pluviometría de los últimos 5 años, con casi 560 litros por metro cuadrado. Bueno, termina la temporada de esquí y reabre las discotecas de Ibiza. Y primeras fiestas. Reacción en Baleares. Inés Candel. Por tercer año consecutivo, el inicio de la temporada se avanza al mes de abril. Según la patronal del sector, esta será la más fuerte hasta el momento. Los empresarios afirman que es la definitiva para recuperar las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Roberto de López, director de Ushuaia Entertainment. Va a ser la temporada más larga y si todas las expectativas se cumplen, creemos que sí, que va a ser una temporada la más exitosa. Las entradas de este fin de semana ascendían hasta los 130 euros. Solo estos 3 días se espera que se haya generado un beneficio total para la isla de 30 millones de euros. Vengo de Francia para el opening del Ushuaia. Mucha gente, mucho ambiente, muy bien. Hemos cogido la VIP y todo y nos estamos pasando genial. We're both from England. I love it. It's an amazing place, Ibiza. Las fiestas de apertura se alargarán hasta el próximo martes. Y antes de la crónica deportiva, Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, declara esta mañana por el caso Brody. Alex Carazo, buenos días. Buenos días, lo hará a partir de las 10 en el juzgado número 4 de Majadahonda en calidad de investigado en el caso Brody, como se conoce la investigación sobre posibles irregularidades en contratos y en la gestión de la federación. Además, este domingo se produjo la respuesta contundente por parte del Consejo Superior de Deportes a la FIFA y a la UEFA. Recordamos, ambos organismos mostraron su preocupación por la creación por parte del CSD de un comité para supervisar y tutelar la federación, porque consideraban que podían haber injerencias por parte del gobierno. La respuesta por parte del CSD fue asegurar que ese comité va a ser independiente y que sería una irresponsabilidad haberse quedado de brazos cruzados. Además, en lo meramente futbolístico, el domingo en Primera División se cerró con el empate a 1 en el derbi sevillano entre Real Betis y Sevilla, con goles de Isco de penalti y Quique Salas. También disputados ayer Cádiz 1, Mallorca 1, Granada 3, Osasuna 0 y Villarreal 3, Rayo Vallecano 0. Esta noche, último partido de la jornada, Barça-Valencia-Montjuic. Alex, el otro nombre propio de lunes, los deportes, es el de Rafa Nadal. A partir de las 4 se va a enfrentar al argentino Cachín por una plaza en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, algo que antes de arrancar el torneo parecía impensable. En octavos ya está Carlos Alcaraz después de ganar este domingo al brasileño Seibut Will en dos sets. Después del partido, el murciano atendió a Radio Nacional en Tablero Deportivo. Seguimos pensando en no notar el antebrazo, los resultados vienen después. Con este nivel que estoy jugando, pues la verdad que tengo oportunidad de seguir ganando rondas. En motor ha sido un fin de semana de gran premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez. Iván Manzano nos va a resumir lo ocurrido este domingo. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gran Premio de España fue un auténtico éxito. Miles de aficionados abarrotaron las gradas del circuito Ángel Nieto de Jerez y disfrutaron de tres carrerones. En el de MotoGP la victoria fue para el italiano Pecco Bagnaia. El actual campeón del mundo se llevó el gato al agua en una batalla tremenda con Marc Márquez hasta la última vuelta. Un Marc Márquez que sumó aquí su primer podio de la temporada, y la lucha por el Mundial se aprieta porque Jorge Martín, aunque continúa como líder del campeonato, se cayó cuando marchaba en primera posición. En Moto2 llegó la única victoria española del domingo, fuera de Fermín Aldeguer, y en Moto3 ganó el neerlandés Colin Baeger. Lo próximo, el circuito de Le Mans, dentro de dos semanas. Y ya está en marcha la Titan Desert, la prueba de resistencia de ciclismo por etapas en Marruecos. Siguiéndolo muy de cerca tenemos a Miki Camino. Hola, Miki. Muy buenas, sí, ya está en marcha la segunda etapa de esta Titan de Sero y los corredores salen de Dadés, dirección al desierto. Hoy volveremos a tener un perfil montañoso con un recorrido de 100 kilómetros, llegando incluso a los 2.000 metros de altitud y terminando a 1.000 metros por encima del nivel del mar. Hoy Josep Betalú intentará mantenerse en primera posición. El catalán del KH7 lidera la clasificación, seguido de Sergio Mantecón a 4 segundos y de Luis León Sánchez a 14. En la categoría femenina, Tessa Cortecas es primera con un margen de 18 segundos a así que todos ellos ya rodando dirección Tursa y veremos cómo transcurre esta segunda etapa en el desierto. Y con perdón, pero en Madrid esta semana, con cogerse el viernes, macropuente. Es festivo el 1, pero es que también el 2. Así que para madrileños y para abulenses, que allí en Ávila también es fiesta el jueves, dos propuestas en la capital. 6 siglos de historia de tapices y tejidos reunidos en un mismo lugar. Un trayecto por Europa a través de regalos, subastas, compras textiles realizadas por la familia Cerralbo y que por primera vez se pueden ver en una colección única expuesta precisamente en el Museo Cerralbo, aquí en la capital. Ángela Núñez. Los compraron en sus viajes a coleccionistas de arte, se los donaron. Algunos encajes completaron vestidos, hubo tapices que cubrieron ventanas del palacete, otras piezas, las más caras, se guardaron en sus vitrinas. La valiosa colección de tejidos de los marqueses de Cerralbo, la más desconocida entre las que atesoraron, sale ahora a la luz. Piezas del siglo XIII, como sería el alba de Jiménez de Rada, que tenemos unos trocitos que le regalaron en vida cuando se abrió el sepulcro, y luego la mayor parte de las piezas sí que ya serían entre siglos XVI y XVII, entre encajes, casullas, dalmáticas, del XVIII hay mucho abanico, guantes, o ya piezas de objetos de souvenir de otras culturas que les llaman la atención. Beatriz Cristóbal Lana, conservadora del Cerralbo, ha sacado muchas de estas piezas para su exposición al público por primera vez desde la apertura del museo, tras la donación hace ahora un siglo del legado de los marqueses al que hoy sería el Ministerio de Cultura. Desde casi que se abrió el museo, muchos de estos tejidos se guardaron en almacén para protegerlos. Entonces, con esta muestra se van a ver 100 años después de la apertura del museo para ver cómo son. Entre sedas y encajes estará abierta en el Museo Cerralbo en Madrid hasta finales de junio. Y al teatro, que dan lluvia esta semana en Madrid. Adaptación de un libro, siempre tiene su complejidad. Del color de la leche, en el Teatro de la Abadía. Ana Gil. Nell Lyson había rechazado numerosas propuestas para llevar a escena su novela Del color de la leche, antes de confiar este trabajo en Fernando Bernués y la compañía Tantaca. Juntos han recreado con una belleza trágica la historia de Mary. La historia de Mary es una historia que pasa en todo el mundo. Al mismo tiempo, es la historia del crecimiento de los derechos de las mujeres. Mary es una joven que vive junto a su familia en una granja de la Inglaterra rural de 1830. Tiene el pelo del color de la leche y un defecto físico en una pierna. Señor, no me gusta estar aquí. No me gustaba estar en el sitio de donde vengo y aún y todo no me quería ir de ahí. Cuando su padre la envía a trabajar como criada a la casa del vicario, tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir, pero el precio que tiene que pagar por ello es muy alto. Una mujer sincera y honesta hasta lo inconveniente, es muy primaria, pero a la vez tiene una mirada al mundo muy sugerente. Sillas, pieles de oveja y libros conforman el espacio escénico de esta obra, que se podrá ver en el Teatro de la Abadía, en Madrid, hasta el 12 de mayo. Las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es lunes, es 29 de abril y hoy Pedro Sánchez pone fin a la incertidumbre sobre su continuidad al frente del gobierno y sobre el futuro inmediato de la política española. Sandra de Miguel, muy buenos días. Buenos días. Durante el fin de semana hemos visto concentraciones de apoyo al líder del PSOE, la última este domingo frente al Congreso. Por amor a la democracia ha sido el lema de esta manifestación en la que han participado unas 5.000 personas según delegación del gobierno. Personalmente yo pienso que va a dimitir, porque esta presión no hay que la aguante, esto es muy difícil de soportar, ¿no? A mí me gustaría que no dimitiese, pero no lo sé, a lo mejor está muy, muy harto. Movilización en la que han participado ciudadanos y miembros de Sumar. El jefe del Ejecutivo también ha recibido el apoyo del PSOE y de la parte socialista del gobierno. La incertidumbre de la calle también se instala en su gabinete. Asumen que la marcha de Sánchez es una posibilidad. Daniel Jiménez. Varios ministros han dado su apoyo al presidente del gobierno este domingo. Ha sido el caso del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. A la espera de que Pedro Sánchez revele su futuro, pone en valor la decisión que adopte, sea cual sea. La decisión siempre en el interés general, porque él lleva muchos años actuando, pensando en la sociedad española. Dicen desde el PSOE que no se puede descartar nada. Creen haber hecho lo que podían, es decir, expresar la solidaridad de forma sonora y contundente, aunque ningún ministro próximo a Sánchez se atreve a augurar lo que ocurrirá. Este es el caso del titular de Transportes, Óscar Puente. No está fácil, ¿eh? La cosa no está sencilla, porque es verdad que le han tocado pues en su punto débil. Ahora, ante el escenario de ver a su mujer pasar por un calvario, pues está muy tocado. A la espera de que se despeje la incógnita en Moncloa y Ferraz, los socialistas admiten que hay mucha preocupación por la decisión que pueda adoptar el jefe del Ejecutivo. Confiesan que hay riesgo de que dimita. Y además la oposición trata de restar importancia al anuncio del presidente. Para el líder del Partido Popular, sea cual sea su decisión, Pedro Sánchez representa ya el pasado. Alberto Núñez Feijóo. Después de todo este carnaval, no habrá épica en la dimisión, ni habrá heroicidad en la resistencia. En la misma línea, Santiago Abascal, de Vox. Nada de lo que él vaya a hacer va a responder al interés general de los españoles, sino exclusivamente a su interés personal, a sus ganas y a su falta de escrúpulos. Quien ha reiterado que el presidente del gobierno actúa como víctima y ha vuelto a pedir elecciones. Y la respuesta, tras 5 días de especulaciones, la vamos a conocer este lunes, la vamos a escuchar, la analizamos aquí en las mañanas de la radio pública. 6:32, 5:32 en Canarias. En Oriente Próximo se han redoblado los esfuerzos para tratar de parar un ataque sobre Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Hoy el Cairo acoge una reunión a tres bandas para tratar de frenar esos planes y buscar un alto el fuego. Una delegación de Hamas visita hoy la ciudad para entregar su propuesta a los mediadores de Egipto y Qatar. Israel se ha mostrado dispuesta a frenar sus planes sobre el puesto fronterizo de Rafah y sus inmediaciones si son liberados el centenar de rehenes que llevan 6 meses secuestrados. Con la vista puesta en esa tregua, este lunes desembarca en Arabia Saudí el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Va a participar en el Foro Económico Mundial que se está celebrando y en el que explicará los pasos para lograr ese alto el fuego y garantizar la liberación de los rehenes. Everybody's interested in the region. Es el ministro saudí de Asuntos Exteriores que ha dicho en este mismo foro que en interés de todos en la región hay que encontrar una vía para resolver este asunto de una vez por todas. La última propuesta de alto el fuego que se ha presentado en varias rondas de conversaciones en Qatar y Egipto incluye un cese de las hostilidades de 6 meses y la liberación de algunos rehenes por parte de Hamas a cambio de la entrega de cientos de presos palestinos en cárceles israelíes. No se ha producido la esperada invasión de Rafah, pero sí muchos bombardeos que dejan al menos 15 muertos. Tras los ataques aéreos israelíes contra 3 casas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, que además han dejado decenas de heridos. 1,5 millones de palestinos se refugian en la zona. La política migratoria europea va a ser también uno de los asuntos de esta mañana. Los ministros de Interior de los 27 se reúnen en Bélgica para ultimar los pasos de la puesta en marcha del pacto migratorio y de asilo. Irlanda también trabaja en una nueva ley migratoria para devolver en caliente a los migrantes que proceden del Reino Unido. La han llamado ley de emergencia. El primer ministro irlandés ya ha dado la orden al Ministerio de Justicia para que comience a diseñarla ante la inminente puesta en marcha del plan del primer ministro británico para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. Y sí, porque Irlanda además prevé un repunte de llegadas en cuanto comiencen a aplicarse estas deportaciones. Elena Llanes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cree el gobierno irlandés que los solicitantes de asilo que el gobierno del Reino Unido quiere deportar pueden optar por buscar refugio en Irlanda? Y asegura el primer ministro Simon Harris que no va a permitir que las leyes migratorias de terceros países afecten a la propia ley irlandesa. Así que apuesta Harris por trasladar a esas personas en situación irregular de nuevo al Reino Unido. Mañana martes, la ministra de Justicia debería llevar las primeras propuestas al Consejo de Ministros. Hoy se reúne en Londres con el ministro del Interior británico. Busca Dublín la forma de permitir por ley y de manera urgente esas devoluciones apenas un mes después de que la justicia irlandesa las considerase contrarias al derecho europeo. Hoy, según medios locales, por cierto, el Reino Unido planea dar un paso más en ese polémico plan, comenzar hoy mismo las detenciones de solicitantes de asilo. Y además la cuestión migratoria va a ser uno de los asuntos destacados en la campaña electoral de Europa. En países como Italia se ha ido imponiendo el discurso de la extrema derecha que encabezan figuras como la de la primera ministra Giorgia Meloni. Meloni, que por cierto va a liderar la lista de su partido a las elecciones europeas del mes de junio, es una estrategia que plantea como un plebiscito a su gestión, además de un movimiento poco habitual. Jorge Merayo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí que es muy poco habitual, porque además Meloni no se va a convertir en eurodiputada. Pese a ser la cabeza de cartel, va a renunciar a su escaño en Europa para seguir siendo la primera ministra italiana, pero sí quiere ser el nombre de la derecha europea, y así es como se ve este paso hacia adelante, como un referéndum sobre su propio gobierno ligado a su nombre, al de Giorgia, no al de Meloni, así lo dice. Mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia. La gente no me llama Meloni, ni tampoco presidenta, me llaman simplemente Giorgia, reiteraba la primera ministra italiana, haciéndose ver como una más del pueblo. Quiere saber si sus políticas siguen teniendo respaldo el mismo año en el que su mandato roza el Ecuador. El objetivo de los hermanos de Italia, el partido de Meloni, es convertirse en la primera fuerza de derechas en Europa. Pretenden lograr el 30% de los votos en Italia, lo que sería aumentar 4 puntos el resultado que obtuvo en 2022 cuando Meloni se hizo con la presidencia del Consejo de Ministros. Y México acaba de terminar el segundo debate de los 3 candidatos presidenciales. Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, y los opositores Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez son los candidatos a suceder en el cargo después de 6 años a Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas dan una amplia ventaja a la candidata Sheinbaum en un momento en el que el país vive una nueva crisis de violencia. Violencia, narcotráfico, economía han sido los grandes ejes de este debate. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Un debate que desde el principio ha estado marcado por los ataques de la opositora Xochitl Gálvez a su gran rival, a la candidata oficialista. Morena se ha convertido en un narcopartido. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Gálvez se ha metido de lleno en la confrontación y ha denunciado una supuesta complicidad del gobierno federal con el crimen organizado. Sheinbaum, en cambio, ha optado por destacar la gestión de López Obrador y ha prometido aumentar el salario mínimo. A pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate. Porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años. Un plan para atajar la inflación, la pobreza y la desigualdad de los mexicanos, aunque ninguno de los 3 ha profundizado en esas propuestas. Tendrán una nueva oportunidad el 19 de mayo. personal de control de fronteras del aeropuerto de Heathrow, en Londres, comienza hoy una huelga de 4 días. Desde primera hora, 300 agentes pararán para protestar por los cambios en sus condiciones laborales. Reclaman una mejora y una subida salarial. Estos trabajadores realizan una importante labor que se ha vuelto especialmente compleja a raíz del Brexit. Se ha anunciado un plan de contingencia, pero es probable que esta huelga afecte a los viajeros. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, muy buenos días. Buenos días. La huelga empieza esta mañana, va a durar hasta el jueves. Más de 300 agentes de la Policía de Fronteras de Heathrow van al paro, protestan contra cambios laborales decididos por el Ministerio Británico del Interior. El aeropuerto asegura haber preparado planes de contingencia para limitar el impacto de la huelga, pero no descarta que se alarguen los tiempos de espera en los controles. El movimiento va a afectar a todas las terminales de pasajeros del aeropuerto londinense, el más transitado de Europa el año pasado. Así que paciencia para los que viajan a la capital británica por Heathrow esta semana. Solo para hoy hay casi una treintena de vuelos programados desde España, y esa llamada a la paciencia se puede extender a las próximas semanas porque hay otros paros convocados en Heathrow en mayo. Los trabajadores de empresas de repostaje van a parar durante 3 días a partir del próximo lunes. También está anunciada una huelga del personal del aeropuerto del 7 al 13 de mayo. Y este lunes también miramos a Valencia, donde el actor Viggo Mortensen presenta su película Hasta el fin del mundo. El actor regresa a Valencia con un nuevo trabajo ambientado en la Guerra Civil de Estados Unidos. La cinta se estrena el 10 de mayo, pero hoy se podrá disfrutar en la ciudad de varios pases de Hasta el fin del mundo. Mortensen ya eligió Valencia para dar a conocer en 2020 su ópera prima titulada Falling, un proyecto muy personal que gira en torno a un hombre que debe cuidar de su padre a pesar del abismo ideológico que les separa. Ese mismo año también se le concedía al actor estadounidense el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Muy unido a nuestro país, ha rodado incluso en castellano, dando vida al capitán Alatriste. Hoy el público valenciano tendrá la oportunidad de conocer en primera persona al director y actor y ver el preestreno de su último trabajo. Son las 6 y 42, las 5 y 42 en las Islas Canarias. Vamos a conocer qué tiempo va a hacer hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy esperamos lluvias en el este de la península, donde sigue lloviendo. Durante la madrugada en Barcelona ciudad se han recogido 10 litros por metro cuadrado. En el este peninsular y en Baleares, chubascos y tormentas durante todo el día. Atención, porque pueden ser fuertes en Cataluña y Baleares, donde tenemos avisos, porque en una hora podremos acumular más de 20 litros por metro cuadrado. Y también va a llover en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el este de Andalucía, este de Castilla-La Mancha y Aragón. También puede llegar algún chubasco, sobre todo por la tarde, a Soria, Segovia, Ávila, la Comunidad de Madrid o La Rioja. En Canarias también podríamos tener chubascos ocasionales en el norte y tendremos un tiempo más estable y más soleado hacia el oeste peninsular, donde las temperaturas van a subir. Sin embargo, las temperaturas van a descender en la zona oriental con esas lluvias. Ahora mismo tenemos 1 grado tan solo en Ávila y algunas heladas en áreas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues arranca esta jornada de lunes, a esta hora, precaución por un accidente en Córdoba, en la A45, a su paso por Aguilar de la Frontera, que está provocando 2 kilómetros de retención en dirección Málaga, pero también en la entrada a Madrid hay otro accidente que dificulta el acceso por la A4 a su paso por Pinto. También van a encontrar retención en la entrada a la capital, en la A2 en Torrejón, A42 en Illescas, en la provincia de Toledo, y ya en Madrid, en la zona de Parla. Y en Barcelona, lo complicado, la B20 en Santa Coloma, hacia Nudo Trinidad. No. Hola, Pablo Herrero, buenos días. Buenos días, Íñigo. Bueno, vamos a empezar el repaso a lo más destacado de los compañeros de la prensa. En las portadas, los titulares reflejan la incertidumbre que existe sobre la decisión que anuncia hoy Pedro Sánchez. Porque todos son incógnitas ante esa comparecencia. Leo en El País que el PSOE contiene el aliento, mientras que el presidente ni da pistas ni comparte con el gobierno si seguirá en el cargo. Por su parte, el Independiente cuenta que el PSOE está mentalizado con su marcha tras unos días donde el pesimismo y el abatimiento no han decrecido. Mismo término que utiliza el ABC, que añade que solo una minoría de dirigentes del PSOE creen que continuará. Por su parte, El Mundo afirma que en Ferraz y Moncloa están convencidos de que nada será igual tras la decisión del presidente. De cara a posibles escenarios futuros, en función de esa decisión, dice el periódico de Cataluña que los socios de Sánchez quieren mantener la legislatura con o sin él. Sobre la postura de la oposición, leo en Voz Populi que existe expectación en Génova porque afirman que es impredecible, que sabe cosas que ellos no. Sobre esto destaca La Razón, que Feijóo afirma que Sánchez ya es pasado, decida lo que decida. Y una columna de opinión en La Vanguardia, Iván Redondo, principal asesor de Sánchez en el pasado, cree que decida lo que decida, la carta ha conseguido recuperar la nobleza de la política como servicio público. Es una decisión que, indican los diarios, va a marcar también las campañas o la campaña de las elecciones en Cataluña. Sí, leo en El Español que Pere Aragonés cree que PSC y Esquerra se pondrán de acuerdo si pueden porque no tienen modelos diferentes. Por su parte, La Vanguardia explica que Junts advierte que Cataluña no será el flotador del PSOE y que sin concierto económico no van a aprobar ningún presupuesto. Además, El Mundo entrevista a Salvador Illa, candidato del PSC, que cree que el tiempo les dará la razón sobre la ley de amnistía y sobre un hipotético referéndum. Afirma que está en contra de planteamientos que dividen y no cuentan con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. La Razón lleva un sondeo sobre estos comicios del que destaca que Illa ganaría 2 escaños en plena reflexión de Sánchez y podría gobernar con Esquerra. Según esta encuesta, el PSC lograría entre 38 y 39 escaños, Junts entre 32 y 33 y Esquerra entre 27 y 28. Y más asuntos, el Confidencial hace una recopilación de las cartas que se han intercambiado el CSD con la FIFA y la UEFA a lo largo del fin de semana a cuenta de las investigaciones en la Federación. Y Oriente Próximo vuelve a acaparar la portada en la crónica internacional. Sí, explica el ABC que una delegación de Hamás llega hoy a Egipto para responder a la última oferta israelí sobre un alto el fuego en Gaza, mientras que El País destaca que el ministro de Exteriores israelí se compromete a aplazar la invasión de Rafah si hay un acuerdo para liberar a los rehenes. Leo en La Razón que Netanyahu ya actúa como si la Corte Penal Internacional fuera a emitir una orden de arresto contra él en las próximas semanas, y el Confidencial cuenta además que crece la tensión en Estados Unidos por la causa pro-palestina, con más de 400 estudiantes detenidos en las protestas de los últimos días. Y un apunte de Italia, el periódico de Cataluña cuenta que Giorgia Meloni anuncia su candidatura a las elecciones europeas como un plebiscito a su gestión. Y miramos a Londres y a sus ríos, porque La Vanguardia los define como un gran vertedero. El motivo, que las compañías privatizadas han arrojado cientos de miles de millones de aguas residuales desde 2020. Por ello, son muchos de los ríos de Reino Unido donde el baño está prohibido por las graves consecuencias en la salud que puede tener. Además, nadie vigila a estas empresas por los recortes y los contactos que tienen con la administración, añade este periódico. Una situación muy grave que, según este diario, el actual alcalde quiere arreglar si gana las próximas elecciones, intentando que el Támesis vuelva a ser un río en el que se pueda nadar. Y el periódico de España mira al pasado, se pone nostálgico y se pregunta si 1994 fue el último gran año del pop y el rock como lo conocimos. Reconoce este diario que tirar de nostalgia siempre es traicionero, así que más allá del titular, se centra en analizar algunos de los grupos que vivían en la cresta de la ola en ese momento. Entre ellos, dice este periódico, los mejores discos de Oasis o Blur, el cuarto disco de Pulp, bandas femeninas abriéndose un hueco, confirmaciones como las de Green Day o las primeras entregas de los Beastie Boys y Notorious B.I.G. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock to my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight 'cause I rhyme tight. Time to get paid. blow up like the world's train. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat. 11 minutos para llegar a las 7, las 6 en las Islas Canarias. ¿Y cómo amanecéis en Galicia? Pues con bastante más frío. Tenemos solo 7 grados en La Coruña y Vigo y es la máxima. 6 en Ferrol y Pontevedra, Santiago, Ourense y Lugo, 3 grados. El congreso del PSDG-PSOE celebrado ayer también sirvió de apoyo a Pedro Sánchez, cita en la que José Ramón Gómez Besteiro fue ratificado como secretario general. ¿Y en Asturias? Tenemos cielos nubosos y temperaturas bajas, 6 grados de temperatura en Oviedo y 7 en Gijón y Avilés. Comienzan hoy las deliberaciones del jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que se va a fallar mañana en Oviedo. Será el segundo de los 8 galardones en fallarse de la 44ª edición, tras el de las Artes que recayó en Joan Manuel Serrat. Ahora estamos en Cantabria. Aquí con cielo poco nuboso, 8 grados en Santander, 1 bajo cero en Reynosa. El gobierno de Cantabria negocia con el Ministerio para la Transición Ecológica para garantizar de manera permanente el abastecimiento de agua a la región desde el pantano del Ebro. Para ello, ya ha pedido una reunión con la directora general de Aguas y prevé hablar con el secretario de Estado de Medio Ambiente. ¿Y cómo despertáis en Euskadi? Pues con un poco de todo, nubes, llovizna, 9 grados en Bilbao, 11 en San Sebastián y 7 en Vitoria. PNV y PSE empiezan hoy a negociar la formación del próximo gobierno vasco. Primera reunión oficial en Sabin Etxea, con la participación de los dos candidatos de los partidos, la hoja de ruta del próximo ejecutivo, pero también cómo dar más peso a los socialistas tras haber avanzado en escaños. Y ahora estamos en Navarra. Con un día de nubes, espera lluvia por aquí, tenemos 8 grados en Pamplona y 11 en Tudela. Más allá del cambio de liderazgo en UPN, la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, es la nueva presidenta del partido, hoy miramos a la principal empresa de Navarra, Volkswagen, donde los sindicatos minoritarios CGT y la han convocado lunes y martes huelga general para protestar por la alta siniestralidad de la planta. Vamos a La Rioja. Aquí tenemos el cielo con nubes, 6 grados en Logroño y Calahorra, 5 en Haro. Maridaje de buenos vinos y excelentes cocineros. El próximo 15 de junio en Haro, 6 estrellas Michelin van a colaborar con grandes bodegas riojanas en la jornada conocida como la Cata del Barrio de la Estación 2024. Todo ello será en un enclave que reúne la mayor concentración de bodegas centenarias en el mundo. ¿Y cómo despierta Aragón? Tenemos cielos cubiertos que ya descargan lluvia en algunos puntos. 11 grados en Zaragoza, 9 en Huesca y 6 en Teruel. Centenares de personas se han concentrado en Zaragoza en defensa de la democracia para dar su apoyo a Pedro Sánchez y pedirle que no dimita, mientras el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, le reprocha haber convertido un problema personal en el de todos. ¿Y cómo despertáis en Cataluña? Amanecemos con lluvias. Tenemos 12 grados en Lleida y en Girona, 13 en Barcelona y 15 en Tarragona. Protección Civil ha activado la prealerta del Plan Inuncat ante la previsión de que durante esta mañana puedan caer más de 30 litros de agua por metro cuadrado en menos de media hora en la comarca del Tarragonés. Aunque todavía no se ha reflejado el episodio importante de lluvias en Cataluña, en el estado de los pantanos, según el último balance, el ámbito del Llobregat ya ha superado la barrera del 19% de su capacidad. Y ahora nos vamos a las Islas Baleares. Aquí amanece con cielo nuboso y lluvia, 15 grados en Palma y Mahón, 14 en Ibiza. El temporal marítimo ha hecho que algunas playas de Mallorca, como Calafiguera en Santañí, estén llenas de medusas azules que llegan arrastradas por las corrientes marinas. Son de la especie Velella Velella y aunque su aparición es normal en esta época, sorprende la cantidad aparecida en las últimas horas. Ahora estamos en la Comunidad Valenciana. Tenemos cielos nubosos con chubascos ocasionalmente fuertes en puntos del interior. Hasta ahora 15 grados en Valencia, 13 en Alicante y 14 en Castellón. La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer que ha sido localizada con signos de violencia en la localidad valenciana de Rafael Cofer. En la región de Murcia. Aquí tenemos cielos nubosos hasta ahora, 14 grados en la ciudad de Murcia, 13 en Cartagena y Lorca. Los agricultores vuelven hoy a las calles. Esta mañana está prevista una concentración convocada por COAG y ASAJA frente a la delegación del Gobierno para reclamar ayudas al Gobierno de España por los estragos que ha causado la sequía a las explotaciones de secano, a la ganadería extensiva y a la apicultura. Despierta Andalucía. Lo hace con cielos con nubes y claros y 9 grados en Granada y Córdoba, 10 en Huelva, 11 en Jaén, 13 en Sevilla, Málaga y Cádiz y 16 grados en Almería. Casi 300.000 espectadores han pasado este fin de semana por el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Son 140.000 más que el año pasado y supone un récord histórico. La cita ha tenido un impacto económico de 25 millones de euros y se ha desarrollado con menos incidentes que otros años. Y ahora estamos en Ceuta. Aquí tenemos cielos despejados y 15 grados. La Policía Nacional ha detenido al menor que en la noche del pasado viernes apuñaló en el pecho a otro joven en la barriada de Jadú, causándole un neumotórax. El agredido, que cuenta con 17 años y es natural de la ciudad autónoma, permanece ingresado en el hospital universitario en estado estable tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Según el propio cuerpo de policía, el agresor, que mantenía ciertas rencillas con la víctima, continúa en dependencias policiales mientras se tramita el correspondiente atestado, poniéndose en conocimiento de los hechos a la Fiscalía de Menores. Y ahora nos vamos a Melilla. Aquí amanecemos con ligeras precipitaciones, los cielos nublados y 13 grados. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la consejera de Hacienda y miembro de Coalición por Melilla, Dunia Almansuri, y la mantiene en prisión sin fianza casi dos meses después de su detención en el marco de la Operación Santiago Rusadir por el riesgo de destrucción de pruebas. Parece que el destino será bastante similar para las otras cuatro personas que se encuentran en prisión provisional, todos ellos miembros de CPM y exconsejeros que forman parte del casi medio centenar de personas detenidas en el marco de esta operación. Ahora vamos a ver cómo está Extremadura. No se descarta algún chubasco débil y disperso por la tarde. 5 grados en Mérida, 6 en Badajoz, 7 en Cáceres. Tercer parque eólico en marcha en la región. El Ayuntamiento de Plasencia otorga licencia municipal para su construcción. Tendrá 10 megavatios de potencia y una inversión de 10 millones de euros. Y en las Islas Canarias tenemos intervalos nubosos en general, 15 grados en Valverde, 16 en Arrecife, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de la Palma, 17 en Puerto del Rosario y 18 en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Hoy seguimos pendientes de la investigación de la Guardia Civil sobre la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció en la costa del municipio tinerfeño de Arico. Se ha decretado el secreto de sumario, el cuerpo habría aparecido desmembrado y con una bolsa en la cabeza. Volvemos a la península. ¿Cómo estáis en Castilla-La Mancha? Pues con nubes y claros, 7 grados en Ciudad Real, 8 en Guadalajara, 9 en Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina y 10 grados en Albacete. Preocupación en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha por los daños que ya han causado las heladas. Se mantiene la cautela sobre la producción que pueda haber este año, aunque los siniestros más importantes se concentran en Cuenca y Albacete. Y ahora estamos en Castilla y León. Aquí tenemos cielo despejado y temperaturas entre los 2 grados de Burgos, Segovia y Ávila y los 5 de Valladolid. El resto tiene 4. Hoy se debaten en las Cortes de Castilla y León más de 2.000 enmiendas vivas de la oposición al proyecto de presupuestos, que asciende a casi 15.000 millones. Partido Popular y Vox acusa a la oposición de tirar la toalla después de que se manifestaran desde ella respecto de que no había esperanzas de que ninguna fuera aceptada. Vamos a ver cómo está la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos cielos nubosos en la región y una temperatura en la capital de 9 grados. Hasta el 20 de mayo ya se pueden solicitar las ayudas al comercio ambulante, pymes y autónomos con una ayuda máxima de hasta 15.000 euros por beneficiario. Estos podrán emplear el dinero en la compra o adaptación de vehículos comerciales o industriales para el transporte y venta. También se subvencionará la adquisición de toldos, instalaciones metálicas, carpas y estructuras similares para el puesto de venta, mobiliario o equipamiento comercial específico, así como la obtención de equipos informáticos y software para ejercer su actividad. Y ahora Marcos Mostaza en las mañanas de este lunes del 29 de abril. Las grandes canciones hacen estremecer al mundo. A finales de los 80, Neil Young vio cómo su gira por la Unión Soviética era suspendida. Eran tiempos políticos convulsos. En medio de aquel bajón, su guitarrista le dijo: «Tendremos que seguir rockeando en el mundo libre». A Young le encantó. Pensó que era una frase que tenía mucho gancho y se convirtió en uno de sus mayores clásicos, «Rocking in the Free World». Las letras de Neil Young eran como una cuchilla de afeitar. En sus primeros versos ponía en tela de juicio al recién elegido presidente Bush. Señalaba críticamente al ayatolá Khomeini y apoyaba al activista de los derechos civiles Jesse Jackson. Su conciencia política y su falta de pelos en la lengua hicieron de este tema un clásico eterno.